en inglés. Punto de encuentro, La Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Giardino. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Hola, Minga 94.7. Comunidad abierta. Noticias, actividades, novedades, agenda. Las organizaciones formales e informales de nuestro pueblo. Las instituciones. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Comunidad abierta. Por La Minga 94.7. Vecino. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a Comunidad Abierta. En este miércoles 5 de octubre, lluvioso, una tarde lluviosa en Villa Giardino. Enfrente están nuestros puertos, somos los. Estamos acá hasta las 18 horas en Radio La Minga, en la avenida San Martín 357 de Villa Giardino. Detrás de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Qué salado. Quien les saluda acá, Sofiina, y este miércoles vamos a estar charlando con varias instituciones porque de eso se trata este programa, de hablar con las instituciones, con los grupos, con los organismos y saber sus novedades. El pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel. En unos minutos nomás vamos a estar hablando con el Club Independiente de Cosquín. Vecino. Luego con Radio Pueblo de Dean Funes, con el Club River de La Falda bien de frente, no de costado, y con Alma Animal. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy. Así que programa completo para este miércoles. Bastante fresco se puso, si puente, pero vino la lluvia que tanto necesitábamos. Y si querés un puente, dámelo. Para comunicarse con la radio tienen varias vías de comunicación. Por ejemplo, el teléfono fijo 4972, el WhatsApp para mandar mensajitos 3548-597634. Reflejo de un espejo distorsionado. Están las redes sociales para seguir en contacto con Radio La Minga en Facebook. La Minga FM 94.7 en Instagram, Radio La Minga 94.7. También estamos en la página web radiominga.org.ar. Ahí escuchan la radio en vivo, tienen un mensajero online para seguir comunicados por esa vía. Y también van a encontrar notas y audios de instituciones pasadas que se acercaron al programa, así que si se perdieron alguna, quieren revivirla, dan un vistazo, una vuelta por radiominga.org.ar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Ahí vamos a estar en minutitos, como les decía, hablando con el Club Independiente no Cosquín, pero antes nos vamos a un tema. Radios comunitarias. Arrancamos con Serú Girán, Encuentro con el Diablo. Thank you. vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Arrancamos nuestro programa de hoy ya porque estamos en comunicación con Juan Cruz Nicolai del Club Independiente de Cosquín, quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Juan Cruz. Hola, buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a vos por darnos unos minutitos de tu tiempo para charlar. De eso se trata Comunidad Abierta, este programa que trata, bueno, de hablar con las distintas instituciones, con los distintos clubes, para saber qué están haciendo, en qué andan trabajando. Sé que sos del área del de básquet, ¿no? Sí. Nosotros estamos ya hace, 4 años con un proyecto con la Escuela de Mini Básquet y, se han ido sumando las categorías formativas y la primera, por supuesto, así que ya hace algunos años, hace 3 años que tenemos todas las categorías y distintos cuerpos técnicos y una variedad de jugadores. Así que estamos muy, muy contentos. ¿Hace 4 años que arrancaron entonces con el básquet? Sí, o sea, el básquet tiene una historia muy, muy amplia acá en el Club Independiente, pero bueno, pasó por un proceso de transición hace un tiempo, y bueno, hace algunos años como que arrancamos de cero nuevamente con un proyecto, y bueno, hoy estamos compitiendo en la Liga de Punilla y también en la Federación de Córdoba, en la categoría B1. Uh-huh. ¿Y cómo ven el recorrido desde que retomaron el básquet hasta ahora? ¿Cómo ha crecido? Bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos porque los chicos, aparte de que se han ido sumando muchos jugadores y han empezado muchos chicos, nosotros cuando arrancamos el proyecto arrancamos con 4 o 3 jugadores por categoría, y bueno, de a poquito, con un trabajo de hormigas, hemos ido a las escuelas buscando jugadores, algunos empezaron, la mayoría todo empezó de cero, y bueno, es un trabajo de hormigas, un trabajo muy lento, que se ha hecho. Empezamos compitiendo en el segundo año que estuvimos, empezamos a competir en la Liga de Punilla, empezaron los chicos a ganar experiencia, de a poco. El año pasado, con la pandemia pudimos competir muy poquito, y bueno, este año tomamos la decisión, que los chicos la verdad que han crecido mucho. El año pasado se logró salir, en cuanto a lo deportivo, logramos salir campeones en 2 categorías, categoría U13, con chicos de hasta 13 años, y en la primera salimos campeones en Punilla, y bueno, este año tomamos la decisión, se tomó una decisión después de trabajar bastante con todo el equipo, se tomó la decisión de competir en Córdoba, en la federación, uh-huh, en el cual Independiente compitió durante muchos años en Córdoba y les fue bastante bien, les fue muy bien de hecho. Y bueno, hace varios años que habíamos dejado de competir en Córdoba. Así que bueno, se tomó la decisión de retomar esa liga y bueno, aquí estamos. Empezamos a competir en abril de este año. Y bueno, los chicos han, por supuesto, en este año nomás han crecido un montón, porque imagínate, juegan 2 partidos por fin de semana, porque al jugar la doble competencia juegan los chicos el sábado, juegan en Córdoba, uh-huh, y el domingo juegan por la Liga de Punilla, así que eso les da, lo que los ayuda mucho en el crecimiento es la cantidad de partidos en los que juegan al mes y en el año, así que ahora que con eso estamos muy muy contentos y bueno, así que todo sea muy muy intenso. Claro, me imagino. ¿Cómo viven esa vuelta a la federación, a jugar con Córdoba? Primero que, sobre todo que los dirigentes y parte del cuerpo técnico son exjugadores de acá del club, algunos jugadores también están en la parte de la subcomisión de básquet, entonces lo viven de una manera muy especial. Están trabajando muy duro, la gente de la subcomisión, los padres, que está conformada por los padres, por supuesto. bueno, la gente de la comisión del club también está involucrada en el básquet, en el ámbito deportivo. Hay un cuerpo técnico, la verdad que bastante sólido y estable, que estamos en comunicación constante y trabajando por y para los chicos solamente, y con el objetivo de tomar mayor fuerza acá en la Liga de Córdoba, de que nos vaya bien, y en Punilla por supuesto también, competir de la mejor manera posible y bueno, tratar siempre de dejar al club en lo más alto. Así es, así que están, han vuelto con el básquet y han vuelto con toda. Sí, sí, la verdad que sí, sí, estamos, bueno, estamos muy contentos, los chicos están trabajando muy duro, muy bien, justo ahora ya, bueno, ya empezó el entrenamiento, ahora está en la categoría, trabajando en la categoría U19, que trabaja hasta las 17 horas, trabaja con otro profe, y bueno, estamos muy contentos también, quería contarte que ahora el 21, 22 y 23 se hace un mundialito en Córdoba, en el cual participan distintos seleccionados de Córdoba, hacen selecciones de todas las categorías, y a nosotros nos han seleccionado 4 jugadores de acá del club, y el entrenador Francisco Zarati, de las categorías formativas y de la primera del club, fue seleccionado para dirigir la selección de Córdoba de la B1, de la categoría U15. Así que bueno, es un logro deportivo, institucional, porque es sobre todo los chicos, es un trabajo de todo el equipo de las categorías. Nos hablamos con los chicos, el logro es de todos, de todo el equipo que trabaja duro, y bueno, son seleccionados del equipo 2 o 3 que tienen la posibilidad de representarnos en Córdoba. Así que bueno, imagínate, los chicos están muy felices, su familia, sus conocidos, y bueno, hoy nos dieron la noticia, así que ya les hemos informado a los chicos, así que a la noche cuando vengan a entrenar los felicitaremos en persona, y bueno. Y a festejar. Sí, la verdad que están muy contentos, imagínate la emoción de las familias, el premio a tanto esfuerzo, la perseverancia de ellos, el trabajo en equipo, y venir a entrenar 3 veces, 4 veces por semana, doble turno, jugar los fines de semana, viajar, hacer el sacrificio, es un premio para todos, para el equipo, para los padres, para el club, para los chicos, para todos. Creo que muy, muy felices con esto. Claro, me imagino que al tener tantas actividades y estar en tanto de parte del club, me imagino que la respuesta debe ser un grupo muy unido. Sí, la verdad que, bueno, es lo que tienen los clubes del interior, quizá, ¿no? La contención de los chicos, el que estén tantas horas en el club, salen de la escuela y a veces hasta hacen la tarea acá después de entrenar y después se quedan para entrenar a la noche. Entonces, bueno, no es solo lo deportivo, sino todo el ámbito, todo lo que requiere un club, que todo el trabajo que tiene en cuanto a lo social, que es contener a los chicos, brindarles una contención acá en el club, que estén, que puedan estar, que se sientan acompañados, escuchados, y por supuesto que, bueno, aprendan a hacer un deporte, sea cual sea, ya sea fútbol, vóley, básquet, hockey, pero que, bueno, que siempre sea dentro del club y, bueno, aprendiendo valores, normas de convivencia y, bueno, si pueden competir de la mejor manera posible, mejor. Pero en cuanto a lo social, es la otra función que tiene el club, ¿no? No es solo lo, por eso vuelvo a decir, no es salir campeón todos los años, sino que es tratar de traer a los chicos y contenerlos acá en el club, que es la segunda casa de ellos. Así es, además un club con tanta historia y tantos años como es el Club Independiente. Sí, tal cual. Pero bueno, para eso, o sea, es el objetivo principal. Y lo que nos planteamos en un momento fue ese, que los chicos tengan ese espacio para estar, para tenemos un cartel muy lindo en el club, que habla de eso, dice una hora más en el club, una hora menos en la calle. Y creemos que, bueno, eso es el objetivo principal y no nos queremos desenfocar de eso, ¿no? Después lo deportivo se va ganando y construyendo de a poco, pero lo principal siempre es eso. Así es, estamos hablando con Juan Cruz, responsable del área de básquet del Club Independiente de Cosquín. Tengo entendido que este lunes también tienen actividad. Sí, este lunes, es lunes 10, tenemos el encuentro de Tata Flores, que es un encuentro que se hace con la categoría mini, del mini básquet, en el cual, bueno, nuestro club, anoche fuimos a la reunión con la Asociación de Básquet de Punilla, y bueno, fue designado para nuestro club y Huerta Grande, el Club Unión de Huerta Grande, fueron designados como las dos sedes en las cuales se van a hacer el encuentro de Tata Flores de mini básquet en Punilla. En nuestro club van a participar 5 clubes de acá de la zona, que son el Club Deportivo Santa María, el Club Universitario, el Club de Vialemacé y Tanti. Esos clubes vienen con su categoría mini, que son nenes y nenas que tienen 11 y 12 años, y bueno, en el periodo de las 10 hasta las 15 horas juegan al básquet entre todos, y bueno, estamos organizando algo muy lindo, muy especial para los chicos, para que puedan jugar, divertirse. Nosotros disponemos de, aparte de la cancha de básquet, al lado hay una cancha sintética de fútbol 5, que bueno, también estamos organizando algo para que ellos puedan divertirse, pasarla bien, porque es un encuentro para ellos, para que puedan socializar y sentirse también acompañada por el club, por la gente, por sus profes, por sus padres que los vienen a acompañar seguramente. Así que, bueno, el lunes vamos a estar acá. Es un encuentro que se hace anualmente, uh-huh. Que no se cobra entrada y que por supuesto están todos invitados a venir, a acercarse y ver de qué se trata. Me parece una gran iniciativa. ¿Cómo nace este encuentro, esta idea de juntar varios clubes? Bueno, estos encuentros se hacen anualmente. El encuentro de Tata Flores creo que tiene unos 18 años ya de antigüedad. Se hace anualmente, pero se hace en toda la provincia de Córdoba. Se hacen las asociaciones y ponen de una sede y se juntan varios clubes con esta temática que no solo abarca a la categoría mini, sino que se hace un encuentro anual de mosquitos, un encuentro anual de pre-mini, un encuentro anual de mini, y así se van reuniendo en las diferentes categorías del mini básquet, que son esas tres: mosquitos, pre-mini y mini. Uh-huh. Y la finalidad es compartir. Claro, sí, tal cual. No, en el mini básquet tiene la particularidad que no se cuentan los puntos, no se llevan los resultados, nada. O sea, eso es no solo en este encuentro, sino que así se juega en el mini básquet. O sea, la finalidad es que todos los chicos puedan jugar, que jueguen dos cuartos cada uno, que al fin y al cabo es un juego, y lo tienen que entender así, no solo los chicos, sino los papás. Es un juego, los chicos entran a la cancha a jugar, a divertirse, por supuesto que a demostrar o a practicar lo que han aprendido durante la semana en los entrenamientos, pero sin llevar en cuenta los puntos, sin llevar en cuenta los fules, se los va hablando mientras se los va arbitrando, que después para competir hay mucho tiempo. Ya a partir de la categoría U13, ahí recién empiezan los chicos a competir, pero el mini básquet no es competitivo. Claro. Juan Cruz, muchísimas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo y, bueno, hacerte saber que para vos y para todo el club los micrófonos de Comunidad Abierta están abiertos para seguir charlando, para informar, para decir eventos que se vienen. Este espacio es de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por darnos este momento y, bueno, también estamos disponibles para cuando quieran dialogar con nosotros y contarle cómo vamos en todo este proceso del básquet y del club. Así que muchísimas gracias por brindarnos este espacio al deporte y, bueno, a vos. Agradecido. Un saludo. Adiós. Muchas gracias. Dialogar con nosotros y contarle cómo vamos. Yo soy aquel que no soy yo. Pasaba Juan Cruz Nicolai, de que nos contaba las novedades del área de básquet del Club Atlético Independiente de Cosquín.

con Radio Pueblo de Anfunes y estamos hablando con Melisa Villalba, que le damos la bienvenida. Hola, Melisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para todas, para todes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por darnos unos minutos del tiempo tuyo para, bueno, hablar y conocer Radio Pueblo. Sí, bueno, te cuento. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Anfunes, al noroeste de la provincia de Córdoba, bien al norte, por la ruta 60. Estamos ubicados en un barrio periférico de la ciudad de Anfunes, y bueno, acá festejando un aniversario más. Son 7 años de comunicación democrática, de comunicación popular, de comunicación comunitaria. Estamos muy entusiasmados, muy contentos, muy contentas de sostener este espacio que, bueno, día a día por ahí es tan difícil, ¿no?, sostener estos espacios, sobre todo que son comunitarios y que dependen de los colectivos. Así es. Bueno, felicitaciones por su aniversario. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos. Son 7 años que venimos funcionando, que venimos saliendo al aire, con altos y bajos, pero al fin llegando a los 7 y creyendo y apostando también a llegar a muchos más. Esperemos que sí. ¿Cómo nació Radio Pueblo? Bueno, la Radio Pueblo nació por un proyecto que comenzamos primero participando de un proyecto que había alargado a nivel nación, donde se llamaba de Suomeca. Uh-huh. Sembramos palabras, cosechamos derechos. Nosotros mandamos el proyecto de programa de radio, ahí lo ganamos, y fue el entusiasmo como para seguir presentándonos a los sorteos, a los concursos que en ese momento habían habilitado el INTA, me acuerdo, que fue una de las gentes que, bueno, estaba propiciando estos concursos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la Radio Pueblo en ese momento participó y logramos, bueno, ganar allí los equipos, los equipamientos. Después de eso teníamos que ver dónde ubicábamos todos esos equipos, porque ya estaban en la puerta casi. Claro. Entonces decidimos, al lado de nuestra casa, con mi compañero, teníamos nuestro terreno, donde tenemos ubicada nuestra casa, y dijimos, bueno, donamos la mitad del terreno para comenzar a armar la casita de las radios. Uh-huh. Y por medio de proyectos que veníamos participando también como movimiento campesino, logramos, bueno, armar un tinglado donde luego se fueron haciendo las paredes, y con el esfuerzo de las compañeras y de los compañeros que nos organizamos en ese momento, y que hasta en el día de hoy algunos y algunas perduran, logramos hacer la casita de la radio. Hoy en día estamos situados en la calle Sobremonte 559, en el Valle de la Feria. En el Valle de la Feria, ya hace 7 años que siguen ahí. Y bueno, sí, me imagino, bueno, 7 años es un montón, y me imagino que se ha visto un crecimiento. ¿Cómo vivieron estos 7 años de radio? Bueno, nosotros estos 7 años los vivimos como si fueran muchos años más, porque en cada año iban pasando cosas, una tras de otra, y cosas nuevas, cosas que venían beneficiando al colectivo de los comunicadores, de las comunicadoras, y que también venían beneficiando a la radio. en eso que nosotros veníamos, bueno, dándonos a conocer como Radio Pueblo, como la radio comunitaria acá en el barrio, en la ciudad de Ian Funes, tratando de contarle a la gente de qué se trataba la radio, que, bueno, muchos vecinos y muchas vecinas se llegaban a preguntar y a querer participar también. Logramos también sumarnos a participar y ser socios de FARCO, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde también se nos abrieron muchas puertas, porque allí pudimos conocer muchas radios hermanas más y saber que había una red realmente de comunicación alternativa, de comunicación popular. También esto de podernos formar en la comunicación e ir encaminándonos en esto, ¿no? De brindar el micrófono, pero a la vez con una responsabilidad de comunicar y de saber de dónde nace la información, cómo se hace la información, y no tan solo informar, sino que también entretener con mucha responsabilidad, tocando distintos ejes, como la niñez, las infancias, tocando ejes también como los adultos mayores, invitando a que se sumen colectivos como el LGTBQ+, uh-huh. Y abriendo también las puertas para poder hablar de el feminismo, de lo que significa ser una radio donde se puedan charlar diversos temas y, como decía al principio de la nota, ¿no?, democratizando la palabra, haciendo uso de esta posibilidad que tenemos de hablar y de contar cuestiones que hacemos reflexionarlas, ¿no? Claro. Entonces, todos estos años para nosotros han sido muy muy buenos, muy cargados de muchas cosas, de conocer mucha gente, tanto a nivel provincial como a nivel nacional e internacional, me animaría a decir, porque se nos ha propiciado en algún momento llegar a un encuentro de la Defensoría del Público, que estuvimos participando y seguimos participando mucho en cuanto a talleres de formación, ¿no? Y recuerdo allí, por el año, creo que fue 2018, que hubo un encuentro en Buenos Aires de la Defensoría del Público a nivel internacional, donde tuvimos la posibilidad de conocer otras radios hermanas comunitarias, pero de otros países como Ecuador, Brasil, y donde esos contactos nos quedaron, y hasta el día de hoy podemos seguir forjando esta comunicación a nivel latinoamericano, que es tan importante, ¿no?, de esto de abrirse para todo lo que se refiere al mundo, si claro, se sí. quiere, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas que nos fueron pasando y que nos siguen pasando. Hola, ¿me escuchas? Para. Ah, ahí, sí, ahí. Sí, te escucho yo bien. Ah, bien, buenísimo. Decía que todas estas historias, todas estas experiencias son los que nos mantienen en pie, y sobre todo lo que nos mantiene en pie es poder estar participando localmente, ¿no?, acá en Ian Funes, y la gente sabiendo que puede contar con el medio, y no tanto que haga la comunicación, sino que también la Radio Pueblo tiene un salón donde es multiuso, y los vecinos, las vecinas del barrio se pueden llegar también a participar y de alguna manera usar espacio para distintos eventos. Hoy en día está funcionando aquí el centro de jubilados, de uno de los valles de la ciudad de Anfunes. También está funcionando como un anexo de la escuela Senma, acá vienen a dictar clases, tutorías, los profesores y las profesoras, con los módulos donde se encuentran alumnos y alumnas estudiando de nivel adulto. También ha sido un espacio para reuniones de los clubes, biblioteca popular. Entonces, bueno, son como muchas cosas donde venimos interviniendo y se nos viene haciendo parte y, bueno, ya estamos re contentos, sí. Y la verdad que sí, la cantidad de redes que han generado a través de los años, no solo con otras radios, sino también con el mismo pueblo. ¿Cómo ven ven una respuesta de los pobladores de Anfunes desde que arrancó la radio hasta ahora? Nosotros justamente lo podemos notar, sobre todo en las redes, ¿no? Porque después de estos 2 años de pandemia, claro, porque fueron como pausados para el mundo entero, nosotros, sin embargo, seguíamos trabajando bajo los protocolos, pero la conexión con la sociedad nunca se perdió, la radio estuvo prendida, teniendo el beneficio, ¿no?, de vivir al lado, claro, y de pudiéndonos hacer cargo de venir a encenderla y estar funcionando y haciendo enlaces con otras radios y pasando programas y poniendo tan solo música, que me parece que también es un montón, porque hay personas que, bueno, en la época de la pandemia estuvieron solos, estuvieron solas, y la radio formó parte de la compañía de esa gente, al igual que también cuando se pudo abrir un poco, ¿no?, esto de los protocolos, vinieron profesores, profesoras de las escuelas secundarias a hacer programas y desde aquí se brindaba la tarea o se daba la clase o el tema que el estudiante no podía solucionar en su casa. Entonces se crearon lazos, se forjaron lazos mucho más fuertes. Y hoy en día, digo esto de las redes porque también tenemos muchas respuestas, ¿no?, por allí. La gente se comunica por mensajes, por Messenger, y sobre todo vienen aquí a la radio. Últimamente estábamos formando parte de varios eventos solidarios donde, bueno, se acercaban a convocarnos para que ayudáramos a distintas cuestiones, ¿no? Entonces, eso también a nosotros nos nutre y a la vez sentimos que el medio de comunicación, como te decía recién, no es tan solo comunicar, informar, pasar música, sino que también podemos ocupar esos espacios de solidaridad, de lucha, de resistencia, en fin. Claro. Bueno, qué lindo que esté ese contacto con los pobladores, que esté con todos, digamos, que la radio. Ahora mismo estaba chusmeando las redes y es verdad, hay como una linda relación, un lindo ida y vuelta. Estaba justo viendo la publicación del cumpleaños y todo el cariño que se ve ahí. Sí. Por ahí uno no tiene esa no alcanza a sentir o no cae en que en todo el cariño o en toda la importancia que puede llegar a tener en una casa, en una familia, en una persona, ¿no? Y cuando pasan estas cuestiones con estas fechas conmemorativas, son donde decimos, pucha, che, no es que no nos escuche nadie al final. Hay mucha gente que está encendiendo la radio, que por ahí, bueno, la aplicación, se corta el internet por cuestiones acá de señales. Entonces nos preguntan, che, ¿qué pasa con la radio? No está saliendo por internet. Y entonces ahí es cuando nosotros nos cae la ficha, porque esto, ¿no?, de encender la radio todos los días y apagarla todos los días por las cuestiones, ¿no?, económicas, que por ahí cuestan tanto las radios comunitarias sostener. Y bueno, se nos pasa de alto, ¿no?, por alto, de decir, todo esto que se va viviendo en el día a día, en la cotidianidad. Entonces me parece que estas fechas son muy muy importantes y a la vez nos hacen reflexionar que no estamos solos, y que la población tampoco está sola, y que logramos ser de alguna manera una parte, ¿no?, una parte de la sociedad. Así que bueno, nada, estamos muy emocionados. Este año fue ahí como bastante fuerte. Hicimos un programa especial el lunes, que fue justamente la fecha de cumpleaños de los radios, el 3 de octubre. Bueno, y tuvimos que extender el programa porque no queríamos dejar de pasar mensajes. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos con el informativo, ¿no?, que es el programa de la mañana, donde estamos trabajando algunas y algunos comunicadores que venimos ya del principio, ¿no? Como así también hay una grilla muy extensa que día a día vienen comunicadores y comunicadoras y hacen sus programas. Entonces, es una familia muy grande, muy amplia, muy diversa. Y bueno, hay gente que se ha ido, hay gente que se ha ido y ha vuelto, hay gente que bueno, que está siempre, y así, sucesivamente. Estamos hablando con Melisa de Radio Pueblo, de Dean Funes. Bueno, me queda consultarte, porque sobre todo porque se nos está yendo el tiempo, pero ¿dónde podemos encontrar Radio Pueblo? ¿Dónde podemos encontrar, si tienen la grilla de programas? ¿Por dónde los podemos escuchar? Sí, sí. Nosotros estamos en las redes sociales, estamos en Facebook. En Facebook salimos como Comunitaria Juana Pueblo, porque una vez se bloqueó y después tuvimos que poner como un nombre, entonces por eso salimos como Comunitaria Juana Pueblo. Después tenemos la página que salimos como Radio Pueblo, el Instagram que salimos como Radio Pueblo, y también en el Twitter, Radio Pueblo 103.3, y la aplicación, que la podemos bajar por Play Store, y en RetroSpace, que también transmitimos por internet. Así que, bueno, estamos ahí. No, y por diversas vías de comunicación. Bueno, sí. De vuelta, felicitaciones por el cumpleaños. Espero que sean muchos años más. Y bueno, gracias por acercarse acá a Radio La Minga para que charlemos un poco. Y los agradecidos también somos nosotros, porque creemos importante también estas idas y vueltas, esto de llamarnos, de comunicarnos, de saber que existimos y que podemos estar para lo que se necesite. La verdad que, bueno, estamos muy contentos y contentas, y acá estaremos en Dean Funes, y en algún momento podremos ir a visitar allá. Espero que así sí. Que, bueno, muchísimas gracias por el llamado y por los saludos. Gracias a vos, Melisa. Te mando un abrazo. Un abrazo bien fuerte. Nos estamos viendo en algún momento. Pasaba Melisa Villalba hablándonos sobre Radio Pueblo de Dean Funes, la radio comunitaria de Dean Funes, que cumplió 7 años. Así que estaban de aniversario. Repito, Radio Pueblo 103.3 de Dean Funes, que lo encuentran en sus redes sociales, así como Radio Pueblo 103.3. ¿Qué significa estar enfrentados? ¡Qué salado! La miopía de nuestro. Así que van nuevamente los saludos para Radio Pueblo. Nosotros nos vamos a la tanda y ya volvemos. Vecino. Reflejo de un espejo distorsionado.

la sombra encontrarle el sentido a las cosas. Bohemia es el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemia y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa, libertad. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje, libertad. Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa, libertad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, vecino. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Seguimos en Comunidad Abierta. Enfrente, ya vamos por la mitad del programa. Cada vez está más nublado afuera. Desde la ventana del estudio de la radio no entra ni una luz. La incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Los miércoles, entre tantas instituciones con las que hablamos, también nos encargamos de hablar con las cooperativas. En este momento no vamos a hablar en vivo en las cooperativas, pero tenemos novedades de el Mercado Coop, de productores y de consumidores, de Capilla del Monte, que ya hablamos muchas veces, ya son amigos de la casa, podríamos decir. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Que además de, bueno, estar participando en las marchas, de las caminatas por la vida y la memoria de los territorios sagrados, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Estuvieron en el taller Siembra Primavera-Verano, iniciaron la preparación de canteros de siembra directa y armado de plantines, que no soy yo. Hablaron de las especies que se cultivan en la época y cómo asociarlas, que no soy yo. Los labores culturales típicos de esta época, fertilizantes líquidos, cómo prepararlos, cómo usarlos. Este tipo de talleres y además la compra de productos orgánicos y la venta de productos orgánicos, porque como ya hablamos varias veces, ellos tienen esta doble función. Es un mercado que funciona para los productores y los consumidores. Bueno, para enterarse de todo esto pueden buscarlos en Facebook y en Instagram como Mercado Coop Productores Más Consumidores, o comunicarse al teléfono 3548-1556-0098. Vecino, estrello mío, yo dejé suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. También hablando de cooperativas, vamos a hablar de la de acá, de Villa Giardino, la COPE. Que en el nodo tecnológico y cultural y cooperativo está la mesa de gestión para consultas de trámites de ANSES, PAMI, RENAPER y entrega de libretas. Esta mesa de gestión de la COPE funciona los miércoles desde las 16:30 hasta las 18:30. Yo soy aquel. Así que en este momento estará funcionando. Recuerden, en la Avenida San Martín 471, en el nodo de la COPE, mesa de gestión. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. También en el nodo es la nueva temporada de entregas de semillas primavera-verano 2022-2023. Esto se realiza los martes y los jueves desde las 9 de la mañana hasta las 13, hasta agotar stock, es decir, una por productor. Así que pueden pasar a retirar la entrega de semillas, que son varias, digamos, es una bolsa bastante completa. De un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no. Y también en las novedades de la cooperativa de Villa Giardino salió un nuevo número de la revista de Destellos, la del mes de octubre. Miremonos bien de frente, no de costado. En ella van a encontrar noticias de la cooperativa, notas sobre la historia de nuestro pueblo, la sección cine y mate y otras de interés general. Así que tienen el link ya habilitado en la página de Facebook de la cooperativa de Villa Giardino. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. En minutos nomás vamos a estar hablando con Alma Animal, también con el Club River de la Falda. Pero antes vamos a escuchar un tema. De un espejo distorsionado. Recuerden que pueden comunicarse a la radio a través de WhatsApp al 3548-597634 o también por el fijo 3548-497812 y en las redes sociales como La Minga FM 94.7 y en Instagram Radio La Minga 94.7. Soy aquel que no soy. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar a Almendra, Ana no duerme. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra. Mañana despierten solo. se torna en luz sobre la alfombra. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo, que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente. Y mientras esperamos estar en contacto con Eliana Gómez de Alma Animal, que vamos a establecer conexión en unos minutitos nomás, recordamos que está nuestra página web radiominga.org.ar, donde además de escuchar la radio en vivo, y si bajan al final de todos, tienen el mensajero online, otra forma más de comunicarse. Pueden encontrar distintas notas de instituciones, organizaciones y grupos que han pasado por Comunidad Abierta. Vecino, así que ahí pueden revisar si se perdieron alguna, si quieren revivir. Ahí pueden encontrar las noticias de las instituciones. Soy aquel que no soy yo. Y si desean, si no quieren ir hasta la página web, pueden entrar en Instagram o al Facebook, Radio La Minga 94.7 o La Minga FM 94.7, y ahí van a encontrar los distintos posteos con las noticias y las notas que lo van a llevar directamente con el link a la página. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. así que tienen varias opciones para estar en contacto, además, y ir escuchando las notas pasadas. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel. Mientras tratamos de poder conectarnos con Eliana, vamos a escuchar un tema más, que el día está hermoso en realidad para quedarse adentro, tomar unos mates y bueno, escuchar un poco la radio. Y si querés un puente, te lo doy. Suena a Terciopelados haciendo Florecita Rockera. Y ahora sí, ya estamos en comunicación con Eliana Gómez, estamos en comunicación con Alma Animal. Bienvenida, Eliana. Hola, buenas tardes, Sofi, ¿cómo estás? Acá todo bien, gracias por darnos unos minutitos de tu tiempo para, bueno, para charlar, conocer la actualidad de Alma Animal y en qué están trabajando. Y seguimos nosotros, como siempre, en el rescate, tratando de ayudar a los que no tienen quien los defienda, quien ayude. A el que está en la calle. Este domingo vamos a estar me llama justo para poder también meter el bocadito. El domingo vamos a estar en la feria de Huerta Grande, con un puesto para poder recaudar fondos y, bueno, seguir en la atención veterinaria a estos bichitos que no tiene quien los ayude. ¿Qué van a estar haciendo en el puesto? Mira, tenemos un puestito que tenemos ropa, calzado, tenemos juguetes para los perritos, adornos, hay un montón de cosas. La gente puede ir, colaborar con lo que desee. También tenemos, vamos a estar con los almohadoncitos, las cuchitas. También tenemos para la venta. Seguramente va a estar el perrito que tuvimos la última vez en la feria. Tenemos un disfraz de perrito para que la gente se acerque, se puede sacar fotos. De paso conoce lo que es la causa de Arma Animal, que somos voluntarios, somos un grupo de 5 personas, 5 mujeres, que nada, que no tenemos ayuda del municipio, solo nuestro esfuerzo. Minan, lamentablemente no discriminan para el abandono, pero en lo posible tratamos de pedir ayuda en los municipios, que cada uno maneje un grupo de voluntarios o del mismo grupo de la municipalidad que traten de hacer algo, pero es muy poca la ayuda que se recibe. ¿Qué es lo que deberían hacer los municipios? Y en un principio más castraciones a nivel masivo sería lo ideal. Claro, más y también instruir a la gente que no es necesario. Antes, no sé si antes se usaba el que el perro donada es como un árbol, hay que regarlo para que siga vivo, hay que poner un perrito con agua y comida y nada más. Es un bichito viciente, siente frío, siente calor, obviamente cuando tiene su época de celo, si viene otro animal se reproduce y hay que pensar que son vidas que vienen al mundo y son no menos de 5 o 6 por cada vez que van a parir. Claro. Entonces hay que tener responsabilidad cuando uno tiene una mascota, ya sea perro o gato. Así y es. Los perros es 2 veces al año el celo, en cambio las gatas es más seguido, son hasta 4 o 5 veces al año. Y todo, bueno, y también todo lo médico que corres y si habiendo complicaciones y no habiendo complicaciones. Exactamente, sí. Sí, porque en la mejor situación es un perrito normal que no requiere ningún tipo de atención, pero por ahí tenés perritos con convulsiones que necesitan un tratamiento o perritos con problemas de corazón. Es igual que una persona. Lamentablemente uno piensa que un perrito es un perrito y nada más, pero también tiene enfermedades como un humano, puede tener problemas de corazón, de tiroides, alergias a la piel, alergias al clima. Así es. O sea que hay que pensar bien. Esto no quiere decir que no, mejor no tengamos para evitar problemas, sino nada, ser responsable. Si uno lo tiene, cuidarlo y tratar de manejar la situación lo mejor posible. ¿Y qué trabajo se puede hacer por parte de la población? Y mira, nosotros lo que pedimos es una colaboración. O sea, si bien nosotros ayudamos, gracias a Dios, publicando, se ubican muchos perritos abandonados, pero también necesitamos el lugar de contención. O sea, que si vos encontraste un perrito, tengas por lo menos la deferencia de tenerlo en tu casa hasta que le podamos conseguir un hogar, porque no tenemos, nosotros somos personas comunes, pero tenemos un lugar, un espacio físico para tenerlo. Sí, están en nuestras casas, pero ya nuestras casas están colapsadas. Como te explicaba la otra vuelta, hay una de nuestras compañeras que tiene moquillo, así que no puedes llevar perritos sanos porque es enfermarlo. Claro. Así que por ahí, cuando hay algún caso de moquillo, puede llegar a llevarlo. Pero ella es una persona que también trabaja y está muchas horas fuera de la casa, entonces no tiene mucho tiempo para dedicarle a tenerlo al cuidado que necesita. Así que eso es lo que pedimos básicamente, que la gente, si bien se comunique con nosotros, pero que nos ayude también desde el lado de poder contenerlo al animalito hasta que lo podamos ubicar. Así es, porque ustedes no cuentan con una sede, digamos. No, nosotros somos voluntarios, 5 mujeres, que también tenemos que trabajar porque si no, no se pagan las cuentas y podemos alimentar nuestros propios bichos. Y con nuestros tiempos libres o con el mismo celular estamos tratando de publicar y pedir ayuda, realizar, como saben, rifas o eventos como esto de que hacemos el domingo para recaudar fondos y pagar estas asistencias, porque por ahí aparece un perrito atropellado y la asistencia la brindamos nosotros, si bien tenemos ciertos veterinarios que nos pueden dar una mano en decir, les doy plazo para pagar, pero hay que pagarlos, porque no es porque sea Alma Animal nos regalan. Claro. Que también lo que tiene que entender la gente por ahí cuando pide ayuda y dice, no, porque por alma animal lo puede conseguir más barato gratis. No, no es así. Los veterinarios tienen su trabajo y ellos lo que nos hacen es la facilidad de podérselo pagar a lo mejor en 2 o 3 veces, pero hay que pagarlo, o sea, no es gratis. Y la gente por ahí no lo entiende, piensa que porque ser de alma animal es gratis. No, lamentablemente no. Claro, hace como falta un trabajo de concientización. Sí, eso también. Nosotros cada tanto publicamos el tema, por ejemplo, de vacunas, cuándo se le debe vacunar, en qué periodo. Hay mucha gente que confunde y te dice, sí, nosotros ya lo vacunamos al perrito, sí, está vacunado para la rabia, pero la rabia solamente cubre, la antirrábica es solamente para la rabia. Todos los perros llevan desde los 45 días en adelante vacunas. Son 3 dosis de vacunas, la primera a los 45 días, después de esa primera dosis a los 21 días corresponde la segunda dosis, y después de esa segunda dosis a los 21 días la tercera dosis. Claro. Y después solo de mantención una vez al año. Y hay mucha gente que no lo sabe. Entonces le colocó la primera vacuna y nunca más, y después dice, no, pero si yo lo vacuné. Pero es como todo, lleva refuerzos. Y si no se cumplen los plazos, y más, si deambulan en la calle, se pueden contagiar de mosquillo, de parvo, cualquier tipo de enfermedad, o inclusive comer algo que le provoque la muerte. Claro, sí. O sea, esa es la desinformación que hay en general, que muchos dicen, no, también el perrito va a dar la vueltita, siempre y sale, cuando yo abro el portón y saco el auto, da la vueltita y vuelve. Pero no es sano. No es sano, porque puede que sea inteligente el perrito y vaya a la esquina, pero a lo mejor pasó una persona a toda velocidad y no respetó la inteligencia del perrito y lo atropella, lo deja grave o le provoca la muerte. Claro, totalmente. Y bueno, también esto de, me imagino, bueno, de tener a los perritos con collar, a los gatitos también, alguna placa o algún cartoncito, algo que pueda identificarlos en el caso de que se pierdan, porque también me imagino que hay muchos casos de mascotas extraviadas. Sí, no solamente por el descuido de que tienen la costumbre de que el perrito va a la esquina y vuelve, sino que por ahí pasa que han querido entrar a robar, han dejado el portón abierto o han roto algo, el perrito se ha escapado, por más que sea súper cuidado, ha pasado. Entonces lo ideal es la identificación, que tenga un collarcito. Hay gente que dice, no, pero se saca el collar, se rompe la plástica, y bueno, hay que tratar de buscarle la forma de coserlo. Hay gente que se lo pone fijo con remaches a la chapita para que puedan identificarlo. Hay miles de formas, hay que siempre tratar de buscarle la vuelta. Y siempre también, ¿no?, te aconsejo tener siempre fotos actuales, porque, como te digo, no quiere decir que uno sea descuidado, sino que quisieron entrar a robar a la casa, le rompieron una puerta, entraron y el perro salió y termina mal. Entonces, siempre tratar de prever todo tipo de eventualidad que pueda haber. Así es. Eliana, ¿querés pasar las redes de Alma Animal, el contacto, para que, bueno, los oyentes del otro lado, si no lo siguen, vayan a seguirlas, que tengan ya el contacto de Alma Animal? Perfecto, por Facebook nos pueden encontrar como Voluntarios Alma Animal Punilla. Siempre tienen que recordar que mensajes privados que nos mandan por Messenger tenemos que tener un tiempito para poder verlo, así que no es en el minuto, digamos, en vivo no le podemos contestar, pero siempre tratamos de contestar a la brevedad. Y por teléfono también, en WhatsApp es, en lo posible pedimos no llamadas, porque lo maneja una persona que trabaja. Claro. Entonces, en los ratitos libres lo puede contestar, se pide mensaje, lo más corto, con todos los datos posibles, si es una pérdida de un animalito, la foto y los datos donde se perdió, en el teléfono de contacto, lo mismo que cuando nos escriben por la página. El número de WhatsApp es 3548-546-862. Eso siempre es mensaje de WhatsApp. Y bueno, si hay algún perrito extraviado, esos datos son fundamentales. La foto, dónde se extravió, porque mayormente la gente te dice, se me pone un perrito negro, peticito, con colita corta y barbonchito. Pero claro, necesitamos foto para que si alguien lo vio, lo pueda retener. Así que, nada, no sé si queda algo. Recordar lo de este domingo. Este domingo 9 vamos a estar desde las 10 a las 18 horas

vecino. Reflejo de 17:48 de la tarde, ya cerca del final, pero antes estamos ya en comunicación con Ariel Bertazzo del Club River de la Falda. Bienvenido, Ariel. Hola, Sofi, hola, audiencia, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para vos y bueno, gracias por darnos unos minutos de tu tiempo para hablar acá en Comunidad Abierta, para saber en qué anda el Club River. Y bueno, estamos, como ya sabrá todo el mundo, institucionalmente bien, estamos con la personería jurídica al día, con todos los balances hechos en la parte institucional. Estamos terminando una obra muy grande para el club, que es el cerramiento de todo el predio. Así que bueno, le seguimos metiendo a esto, a lo que es la parte institucional. Y deportivamente, bueno, estamos ahí, a mitad de tabla, en un campeonato que faltan tres fechas para terminar en la parte de la primera. Y en la parte inferior logramos meter dos categorías a los playoffs, y bueno, y quedó afuera la quinta el sábado, lamentablemente. Y con posibilidades todavía en la primera de clasificar. Todavía no está nada definido. Así que todavía hay chance con la primera. Todavía hay chance, Sofi. Todavía hay chance. Lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Así que... con todas las pilas para que clasifique River, ojalá, Dios quiera. Hablando de lo que decías recién sobre las obras de que están cerrando el club, ¿hablas de qué están haciendo? ¿Un cercado? ¿En qué están trabajando con eso? Estamos haciendo una tapia, se hizo en un año que estamos nosotros, se hizo el cerramiento de la parte norte, vendría a ser, que el club colindaba el arco de la parte norte con la casa de la gente que vive ahí pegadito al club. Uh-huh. Así que se cerró todo eso el año pasado. Después se siguió con la obra esa de terminar de cerrar todo el predio con una tapia de 3 metros, porque durante años que el club tiene de vida nunca se había logrado cerrar, así que pusimos las pilas nosotros en hacer eso, para que el club quede definitivamente cerrado. Así es. ¿Y cuánto en tiempo le calculan hasta terminar la obra? Y yo calculamos más o menos un mes más. En un mes más se va a terminar ya de cerrar, sí. Así que es algo muy positivo para que quede bien organizado, más que todo el club. Y tenemos la idea futuro. O sea, el día de mañana a lo mejor nosotros no vamos a estar más esta comisión, porque tenemos mandato hasta el año que viene. Uh-huh. El día de mañana que venga otra comisión ya va a tener las paredes hechas para un futuro club, para realizar ahí una cancha de básquet, una cancha de vóley, y meterle más disciplina al club, que solamente contamos con fútbol. Entonces sería muy bueno tener esa obra terminada, así a futuro se hace dicha cancha que te estoy diciendo, cancha de básquet, cancha de vóley, una sede social, cosa que River no la tiene. Apuntamos a eso nosotros. Claro, a que siga creciendo. Exactamente, por supuesto. Actualmente el club alberga más o menos 150 chicos entre divisiones inferiores y las divisiones grandes. Imagínate si se llega a cumplir ese sueño de tener que el club cuente con básquetbol, con vóley, con otra actividad deportiva. Vamos a tener muchísimos chicos alejados de la calle y metidos ahí en cualquier actividad deportiva que les guste hacer, ¿no es cierto? Sí, que se abran las oportunidades siempre es muy lindo, y encontrarse en los clubes también. Por supuesto, la idea siempre del club, siempre socialmente hay que sacarse el sombrero, porque ahí también funciona un merendero, y o sea, ahí es contención de muchos chicos de ahí del barrio. No sabía que funcionaba un merendero. Sí, funciona un merendero. Ah, me olvidaba, también hace un mes más o menos se empezó con boxeo, en el quincho del club donde está el buffet, que es un buffet chico, un salón chico en el salón del club. También hay boxeo por intermedio del club. Después, por intermedio de la municipalidad, hay días que se enseña también folclore. Uh-huh. Me había olvidado. Y también es algo muy bueno para siempre apuntando a la contención de toda la juventud, de todos los chicos, y es muy bueno hacer de deporte porque es algo que te hace bien. Uh-huh. Y tenerlo al alcance también, estar ahí en el barrio, y aumenta las posibilidades de que uno se sume. Por supuesto. Nosotros apuntamos a eso, así que, yo calculo que vamos bien encaminados. Siempre con trabas, ¿no es cierto? Porque por ahí apuntamos a una cosa y después sacamos un presupuesto y después se nos va muy arriba con el tema de los aumentos. Claro. Así que pero siempre metiéndole el pecho. Así es, también van a realizar un bingo, un té bingo dentro del Pokémon. Claro, eso lo organiza, sí, eso lo organiza la subcomisión de inferiores. Uh-huh. Que también están siempre al tanto de los chicos, y siempre organizan té bingo, siempre para juntar fondos, porque siempre demanda muchas cosas las inferiores. Este año se realizó el 8 de julio una peña grandísima ahí en el auditorio, en la cual esa peña, la recaudación de ahí se logró pagarle los buzos para 105 chicos. 105, del club. Claro. Uh-huh. Eran como 800 mil pesos todos los buzos. Pero bueno, se logró juntar. Es una inversión, sí. Y bueno, preguntarte si todos los fondos del club salen de este tipo de actividades, si hay una cuota la que pagan los que realizan actividades, ¿cómo se maneja el club en torno a eso? No, el club nunca le ha cobrado una cuota social a los jugadores. Todo jugador que va a jugar a River, sea en división inferior como en las divisiones mayores, nunca el club le cobró una cuota. Lo que sí, el club tiene socios. Uh-huh. Y esos socios pagan una cuota mensual de 600 pesos, y después hay otros socios que no son los VIP, que se les llama así, que pagan una cuota de 500 pesos. El beneficio que tienen dichos socios es de usar las instalaciones del club, por ejemplo, para alguna fiesta. Por ejemplo, si vos sos socia y necesitas el salón para un cumpleaños, el club te lo presta. Pero el club se financia solo, se financia con las recaudaciones de los días sábados, de los días domingos, uh-huh, con el buffet y para de contar. Y lo que sí nos brinda, como a todos los clubes de acá de la ciudad de La Falda, el gobierno del intendente, la intendencia, un subsidio de 100 mil pesos por mes. Claro, como eso un apoyo. Sí, uh-huh. Pues, exactamente, como un apoyo a los tres clubes por igual. Uh-huh. Eso fue un decreto del año pasado, desde el año pasado que nos brinda ese apoyo la intendencia de La Falda. Este año se acrecentó a 100 mil pesos por mes durante 10 meses. O sea que es 1.000.000 de pesos. Lo que aporta el municipio para los clubes, ¿no es cierto? Claro, para que puedan seguir trabajando y creciendo, me imagino. Claro, para eso es. Y gracias a eso también se hacen las obras, va todo en de la mano con todo, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿algo más que quieras contarnos, Ariel? ¿Alguna otra novedad del club? No, simplemente eso, contarte lo que te he contado, lo que se está haciendo, lo que se trabaja. No son solamente 2 días a la semana, son los 7 días que tenés que estar pendiente de cosas que te pasan en el club. Claro. Cuando no hay un golpeado, cuando no hay un lesionado, cuando pasa algún drama con algún chico, con alguna chica, siempre tenemos que estar a la expectativa de lo que pasa. Así. Es algo que nos gusta, con la comisión que estamos, con César Faría a la cabeza y un montón de gente apoyándolo y apoyándonos entre nosotros para que siempre el club de nuestros amores, como, porque es el club de chiquitos que uno ha estado ahí, salga a flote y se mantenga vivo. Sí, me imagino. Acá estaba viendo su Facebook que decía una gran familia, así que me imagino que se den... Exactamente, la verdad que es así, sinceramente es así. Tenemos como una gran familia, viste, que se pelea, discuten, claro. Somos una gran familia, pero a la larga siempre nos volcamos por un denominador común que realmente es el club. Así es, bueno, me alegro mucho y ya saben que tienen los micrófonos de Comunidad Abierta para anunciar, difundir, todo lo que necesiten, acá estamos. Perfecto, muchas gracias Sofi, muchas gracias Maxi y a todo el equipo de trabajo de usted. Gracias a vos, Ariel, saludos. Un beso grande, hasta luego, muchas gracias. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un... Pasaba Ariel Bertazzo del Club River de si La Falda, contándonos, bueno, las obras que se están realizando, las actividades que se están realizando. Vecino. Y del Té Bingo que se va a realizar este 10 de octubre, recordamos, 10 de octubre en el Monte Carlo World a las 16 horas con un valor de 200 pesos, el cartón más el té más la torta. Vecino, estrello mío, yo dejé suyo de la... Nosotros ya nos vamos, nos estamos despidiendo. Quédense en el aire de La Minga porque ya llega cuarentena con La Minga, ya en unos segunditos nomás. Mañana en Comunidad Abierta se encuentran con Ale Pico y con el Emi. Así que bueno, yo me despido hasta la semana que viene. Espero que tengan una muy buena semana y un muy buen fin de semana. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.0.